portugueses chegaron aquí pensaron que os daqui que éramos todos tontos. Están equivocados, que non somos todos tontos. Ao mellor espabilamos algún antes de que marchen. Estamos en el último aullido, la sección de Toma la Tierra, que intenta acercarnos de diversas maneras la tristeza y la rabia de los pueblos y seres que aún resisten a la destrucción de su tierra, para que nos paremos a escucharlos antes de que sea demasiado tarde. Este mes queremos dar voz a los últimos aullidos de Corcoesto, en Galicia, donde la empresa Edgewater pretende abrir una mina de oro a cielo abierto. Para que esto no suceda ni en Corcoesto ni en ninguna otra parte, la directora Cora Pena ha puesto en marcha un documental que se titulará Tesouro de Corcoesto. Este proyecto quiere ser totalmente independiente de cualquier grupo de poder y quiere poder ser difundido libremente, para lo cual está buscando el apoyo económico a través de Internet. Si queréis apoyar esta idea, solo tenéis que ir a la página de crowdfunding goteo.org y buscar el proyecto Tesouro de Corcoesto. Allí podréis aportar desde 5 euros hasta lo que veáis oportuno, así como apoyar en su difusión y con otras necesidades. Pero el texto que nos trae el último aullido de Corcoesto es del poeta gallego Diego Cousillas Novo, que hemos encontrado en el blog nonaminadecorcoesto.blogspot.com y que se titula Pedra e Río. Escuchamos de fondo Cantos de Pandeiro de Cabana e Corcoesto del grupo Miradoiro. Pedra e Río. Se os nomes nos identifican, se expresan parte da nosa identidade, e só somos nos mesmos cando coincidimos co que nos nomea, daquela Corcoesto é Pedra e Río. Piedra e Río. Si los nombres nos identifican, si expresan parte de nuestra identidad y solo somos nosotros mismos cuando coincidimos con lo que nos nombra, de aquello Corcoesto es piedra y río. Corco, lo que perdura, la pedra. Corco, es lo que perdura, fluye, la piedra. Esto, son lo que fluye, el río. Son nuestras raíces celtas, las palabras del origen, permanecen innominadas. Un rumor que está ahí desde siempre, como la voz secreta de un río inscrita en la piedra. Piedra y río en íntima coexistencia. Estos dos elementos, piedra y río, también conforman nuestro carácter, el de las gentes de Corcoesto. Estamos hechos de esa piedra y de ese río, y sabemos resistir la erosión. Nuestros gestos pueden resultar a veces duros, pero hay un lento proceso de sedimentación que les da serenidad. Confiamos en nuestra razón y no somos fácilmente maleables. No nos vamos a dejar manipular con mentiras y promesas, ni con el brillo sucio de la publicidad de un oro que relucirá por su ausencia si llegan a arrancarlo de las entrañas de la tierra. Vamos a defender esta piedra y este río. Y cada vez hay más gente con nosotros en Corcoesto. Si el censo no recoge este incremento de población en nuestros montes, es porque el señor alcalde de Cabana de Bergantiños solo puede ver gente deprimida, pobre, sin voluntad. Se sirve de esa imagen para vender un proyecto que consiste sencillamente en vendernos. Pues en esa transacción no se vende solo oro, nos vende a nosotros, a él mismo. Porque para que la empresa canadiense Edgewater lleve el oro de Corcoesto para especular con él en la bolsa de Toronto, es necesaria una operación a cielo abierto que deja un territorio cancerígeno e inhabitable y compromete nuestras vidas y la de las generaciones futuras para siempre. Pero cada vez hay más gente en Corcoesto, gente de todas partes, e incluso alguna gente de ninguna parte está hoy de parte de Corcoesto. Galicia entera está en Corcoesto, también Chucubit, etcétera, están con nosotros en Corcoesto, y no pasarán. Decía Hölderlin que donde está el peligro crece también lo que nos salva. Corcoesto es a día de hoy una de las banderas de la lucha contra la megaminería en Galicia. Parte de la batalla se libra aquí, y el destino de muchas de las localidades vecinas está directamente ligado al destino de Corcoesto, pero también otras partes de Galicia. La propia empresa reconoce en el permiso de investigación de Julia II que afecta a las localidades de Cereo y Valenza, en el ayuntamiento de Coristanco. ¿Cuál es su objetivo? Hacerse con todo el oro de Galicia, y podemos imaginar el alcance de la devastación. Edgewater Río Narcea Gold Mines SL tiene como objetivo prioritario la obtención de los derechos mineros disponibles, tanto alrededor del proyecto Corcoesto como en otras zonas a lo largo del cinturón aurífero Malpica-Tui, en las que se conocen numerosos indicios de oro y en algunos casos con recursos inferidos definidos, que por su reducido tamaño solo podían ser económicamente explotados en el caso de poder beneficiarse de una planta de tratamiento ya en funcionamiento y próxima. É o signo dos tempos. Ver divisas onde es el signo de los tiempos. Ver divisas donde hay vidas. Ver recursos explotables donde hay riqueza natural. Prados, carballeiras, fuentes a las que la gente acude en romería en busca de un milagro. Nosotros también. Las fuentes son el milagro. Pero el señor Muiño y el señor Feijó nos dicen que somos pobres y que no podemos desaprovechar la ocasión de que otros se aprovechen de nuestra riqueza o de nuestra pobreza. El oro es nuestro pecado original. Y la lógica del capital nos niega el derecho a vivir en paz y armonía con el medio. Pero nosotros atesoramos la luz de una estrella en el fondo de nuestros montes. Y no vamos a permitir que la codicia de una empresa extranjera nos deje en la más absoluta oscuridad. Porque los verdaderos tesoros desaparecen cuando los desentierran. Es necesario manter dentro das pedras o ouro de Corcoesto. Para que se faga visible o seu brillo nos toxos e das xestas, nas mimosas, nas searas, na tona dos carballos de Santa Mariña, na auga que descende en corgas polos prados e entra nas nosas casas. Como se pode dicir que non hai solidariedade se lavamos as mans coa mesma auga? Estamos unidos, aínda que non o sepamos. Estamos unidos, aunque non lo sepamos. Tenemos en nuestras manos la salvación o la condena. Y nadie se puede otorgar el privilegio de presentarse como inocente. Todos somos responsables de nuestros actos. Y también tenemos una responsabilidad con los que nos rodean. Debemos comprometernos. Puede que nuestra memoria no alcance nuestro origen. Es un olvido pretérito. Pero donde ayer había motivos para olvidar, cuando buscábamos la paz y la serenidad en Corcoesto, hoy hay motivos para fundar una memoria. Hasta un simple lugar para enterrar a los muertos le hizo falta para formarse en la tierra mucho tiempo. Y le hace falta memoria para sobrevivir. Tenemos que ser conscientes de que nosotros somos los herederos y de nosotros depende el legado que dejemos a nuestros herederos. Por eso perseguimos aún los pasos borrados del niño que fuimos en Corcoesto. Y podemos descubrir que donde nuestras pisadas desaparecían, continúan las del lobo. La fábula es posible. Depende de nosotros continuar la historia. Transformarnos en lobos donde se borra nuestra huella para que se pueda oír aún el aullido en Corcoesto. O dejar que nos devore. Pedra y río. Iso é Corcoesto. Piedra y río. Eso es Corcoesto. Y la amenaza tiene nombre extranjero. Se llama Edgewater. Y debemos estar alerta para que Corcoesto se pueda seguir defendiendo con sus palabras, que son piedra y río. Pero también esperanza, dignidad, valor. Tal vez hay palabras que nos vienen grandes de más, como patria y poesía. Pero no renunciamos a usarlas, porque somos humildes. Y esa humildad es fértil. En ese humus hundimos nuestras raíces, en busca de la piedra y del río, de lo que permanece y de lo que si no se puede detener. Lo que Edgewater nos propone en lugar de esto es un agujero en el mapa, a que lo recubran con césped artificial y lo presenten como un campo de golf con arcoíris y vacas. Cuando le sacas la careta al demo, solo hay un gran baleiro. Cuando le sacas la careta al demonio, solo hay un gran agujero en el que mirarse. E temos que estar alerta para que Corcoesto non acabe convertíndose en Edgewater Land. Tenéis máis información en nonaminadecorcoesto.blogspot.com, salvemoscabana.blogspot.com, mineriagalicia.org y salvemosgalicia.org. Y recuerda que en tomalatierra.org puedes acceder a otros audios del último aullido, así como la entrevista que hicimos en el programa 20 a un activista contra la mina de Corcoesto y al audio de la manifestación en Compostela contra la megaminería en Galicia que incluimos en el programa 21. Porque Galicia non é unha mina. La sociedad, la comunidad tiene que tener la oportunidad de saber si quiere o no eso, porque al final se trata de su agua, se trata de su tierra, se trata de su aire que respiran todos los días. Esto no es Sudamérica, porque aquí es Europa y aquí esto no pasa, pero yo lo que observo es que aquí pasa lo mismo que en todas partes. Los que gobiernan el mundo son las empresas, y que la gente, y que el ambiente, y que el territorio no forma parte de las preocupaciones de los gobernantes, sino los beneficios de unos pocos en detrimento de la mayoría.